Sonoro Producciones, la nueva dimensión de las comunicaciones, presenta segundo capítulo de Persecución Justificada. Un dramatizado exclusivo para la radio con acción, suspenso y desenlace. Con el siguiente reparto: Alexandra Peralta Padierna como Alexandra Melguizo, John Jairo Valencia Henao como Camilo Cifuentes, Rosmira López Vázquez en el papel de la periodista Andrea Roldán, Edgar Restrepo Rubio como el comandante Ezequiel Mondragón, Alexander Fernández Echavarría en el papel del agente Peñate. Actuaciones especiales de Natalia Valencia Peralta en el papel de Camilita Cifuentes Melguizo. Sandra Patricia Guisao como recepcionista del Cuerpo de Policía Vial. María Eugir Olaya Grajales como Inés Ortegón, madre de Camilo Cifuentes. Viviana Valencia Henao en el papel de María Fernanda Melguizo. Ismael Montoya Peralta en el papel del niño Juan Pablo Cifuentes Melguizo. Narración: Fernando Dávila Gallego. Grabación y montaje: John Jairo Valencia Henao. Libretos: Edgar Humberto Restrepo Rubio. Realización: Sonoro Producciones, la nueva dimensión de las comunicaciones, haciendo la radio que la gente quiere volver a escuchar. El hombre continúa acelerando la persecución, pero parece que la mujer es tan experta como él, o tal vez más, porque cada vez aumenta la ventaja que le lleva y él hace hasta lo imposible por alcanzarla, y suena su sirena o pito para llamar la atención de la misma, pero el temor de aquella mujer hace que eso se convierta en una verdadera odisea, semejante a las películas de acción en este sentido. Pero si ella sabe quién soy yo, porque tal vez no me reconoció, porque no reconoce mi coche en el que ella condujo muchas veces. Y si es ella, ¿por qué dejó que la diéramos por muerta? No sé. Pero esto tiene que ser una alucinación. Y la vi tan cerca que no me cabe la menor duda. Pero por favor, qué bueno que fuera que parara, para al menos cerciorarme si es ella o no. María Fernanda, mi querida esposa. O entonces pedirle disculpas a esa mujer y dejarla en paz. Tal vez el recuerdo de mi esposa muerta y el dolor que aún me aqueja me haga ver tal alucinación. Ahora que me he distanciado de ese auto, voy a llamar a la policía de carretera para que vengan a auxiliarme. A mí no me puede pasar lo mismo que le ocurrió a mi pobre amiga Azucena. Mi pobre amiga. Ya verán estos miserables que quieren hacerme daño, lo que les va a pasar si me siguen persiguiendo. Yo no voy a correr con la misma suerte de mi amiga Azucena. Ya verán. La mujer, con una mano, toma su celular y marca el número de la policía de carretera para que vayan en su auxilio, mientras con la otra continúa guiando el volante. Policía de Sistema Vial, ¿qué se le ofrece y quién habla? ¡Aló! ¡Aló, señorita! ¡Soy Alexandra! Señorita, por favor, cálmese. Señorita, soy Alexandra Melguizo. Por favor, ayúdeme, estoy desesperada. Estoy en la carretera principal, más o menos en el kilómetro 105 al norte. Un carro me está persiguiendo. Creo que quiere hacerme daño. Esta vez se trata de un carro muy veloz que me está persiguiendo. Dígame qué hago, por favor, ayúdeme. Tranquilícese, Alexandra. Un cuerpo de policía vial ya va en camino a ayudarla. Trate entonces de no dejarse alcanzar mientras ubicamos ese carro. ¿De qué color es? Es igual que el mío, o sea, de color rojo intenso. Y es como de la misma marca o modelo, no sé. Pero si no se apuran, ese carro me va a alcanzar. Y no quiero ser ninguna víctima de depravados. Por favor, lleguen ya, lleguen lo más pronto posible. Estoy desesperada. Parece que ya los tenemos ubicados y le suponemos que el suyo es el que va adelante. Ay, ojalá, señorita, que así sea. Pero que sea pronto, porque tengo mucho miedo. Por favor, vengan pronto, tengo miedo. Van dos motorizados y un helicóptero en su ayuda. Tenga un poco de paciencia, que ya estamos cerca. Entre tanto, el hombre se percata de que también a él lo vienen siguiendo dos policías motorizados. Y lo que es peor, siente que un helicóptero viaja por encima de su capota como dándole señales de que se detenga. Pero él decide. Lo que me faltaba, que me siguiera la policía. Pero si mi única intención es averiguar que en ese coche casi igual al mío, no es María Fernanda, mi esposa, quien viaja allí. Pero no puedo detenerme. Así me detengan por persecución injustificada. Tengo que darle alcance. Pero veo que ella también se percató que también me persiguen y parece que va a parar. Entonces seguiré tras ella para mirar si se trata de mi esposa. Señor, es la policía. Deténgase en nombre de la ley. Le ordenamos que se detenga o aténgase a las consecuencias. Detenga el vehículo o usted será responsable de lo que le pueda pasar. Deténgase o le irá peor. Un disparador de metralla le apunta desde el helicóptero. La mujer, o en este caso Alexandra Melguizo, se detiene. Y el hombre logra por fin acercarse ante un muro de motos policiales y del helicóptero que apunta a disparar. Pero ve que él se detiene a tiempo, lanzándose de su coche y abalanzándose sobre la mujer, quien lo ve con susto, pero al mismo tiempo totalmente furiosa. Oiga, ¿quién es usted? ¿Y qué quiere de mí? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿Quién es aquel hombre que persigue con tanta insistencia a esta mujer? ¿Quién es aquella mujer del coche que persigue a aquel hombre? Si no es su esposa, entonces ¿por qué es idéntica a la misma? Si supuestamente ella no tuvo hermana gemela, y de haber ocurrido así, ¿lo sabrían aquel hombre y su familia? En el siguiente drama radial descubrirán qué entraña todo este misterio. Una realización de Sonoro Producciones. La nueva dimensión de las comunicaciones. Haciendo la radio que la gente quiere volver a escuchar.